tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El poder y la gloria que da la verdad. Tú lo conseguirás. Vamos a luchar. Con fuerza hermana que entre y ayuda. Vamos a luchar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos varias cositas. Es como una pequeña plática, ya que hoy, esta semana, creo que vimos algunos capítulos de series de televisión que me han gustado muchísimo, y pues hay que comentarlo. Yo sé que son los primeros episodios, algunas temporadas ya terminaron o salieron rápido. Tengo por ahí entrevista con Los Vampiros, esta serie que primero fue película por Taika Waititi, que también es producida por Taika Waititi. También vimos Hernán, que es una serie que Tiene lo suyo. Yo siento que por ahí ya había comentado que va a levantar ámpula, y sí, esta serie va a levantar ámpula, porque si habla como historia de México, como que sí es algo un poco delicado hablar de la misma, y que quizá algunos acontecimientos, como se muestra Hernán Cortés, quizá levante ámpula, pero ahorita hablamos un poquito más. Vimos también lo que es el segundo capítulo de Mandalorian. También estuvimos viendo... también vimos los juguetes que nos hicieron de Todd and Made Us. Es otra serie que, pues, por eso ahorita tengo engalanando con las Tortugas Ninja. Es una serie que... Bien. El primer capítulo a mí me gustó muchísimo, pero ahorita vamos a hablar más de las series, qué es lo que tienen, por qué las recomiendo. Así que vamos rápido con las noticias. Noticias. Entonces vámonos rápido con las noticias para platicar un poco de la experiencia de estas series de televisión que me tienen, esta vez me tienen muy atrapado, y... creo que también debo de dar algunas noticias a los que nos escuchen. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar dándonos rienda suelta a nuestras a nuestras locuras. Y al parecer ya vamos a tener más a mano lo que son los gameplay. Ya por fin llegó hoy algo. No quieres spoiler. Ya les había dicho que yo grabo a la pantalla los gameplay. Y creo que pues salen bien. Así que pues por ahora, ya que en algún futuro tengamos una capturadora, pero por ahora los gameplays podrían de ser de esa manera. Y hacer el comentario de estos mismos, de los videojuegos. Así que ya podemos jugar. Me endrogué este Buen Fin, y pues salimos con unos raspones ahí. Y también les adelanto que vienen nuevos juegos vienen nuevos juegos para la consola de PlayStation y por ahí para otra consola, que están muy interesantes. No se despeguen a lo que son los gameplays o los unboxings, ya que de plano ya había dicho que iba a ser spoilers, así que quizá por ahí en algún momento saque, o no es cierto, yo creo que en dos videos sabrán de qué es lo que estoy hablando, de mi nueva consola a coleccionar. Sí es retro, me gusta muchísimo, y por ahí platicar algunas experiencias sobre los juegos. Yo Yo sé que aquí es crónica de novatos, no es de que soy un experto, simplemente es una plática, una opinión, una crónica de novato, como lo pusimos al principio del podcast prácticamente. Así que pues vámonos, no somos expertos en nada, pero somos críticos de todo, dirían por ahí, que me gusta ese eslogan. Por ahí se me había traspapelado unas noticias, así que vamos a darlas, ya que pues tenemos bastantes noticias de en la semana. Por ahí teníamos que Gárgolas iba a sacar por ahí, quizá haya destellos de que pueda haber una serie de Gárgolas, así que recuerden, de esta, como a la par de Batman Animated Series, Gárgolas también era una caricatura muy oscura y que prácticamente era como tipo Highlander, venía como de el pasado al presente, pero así algo muy gótico. Me gustaba mucho el aspecto de Gárgolas, así que terminaba Batman acá en cuando veíamos las caricaturas, terminaba Batman o terminaba Gárgolas y empezaba Batman. Era algo muy muy exquisito ver esa caricatura, porque tenía un buen diseño y más que nada gótico. En otras noticias también tenemos con especulaciones que están en sí y no, y mucha gente o muchos medios de comunicación, de noticias de la cultura pop, vi que se fueron como muy al, no sé si a la fake news, o quizá interpretaron mal algunas entrevistas que hayan dado el elenco de Joker, ya que se dice que según viene una segunda película, pero alguien ya paró el carro y dijo: ¿saben qué? No lo niego ni tampoco lo afirmo, prácticamente con esas palabras que están muy de modas acá en la política mexicana, pero pues quizá está en un quizá si llegan al precio, quizá si tengan una buena historia, pues a lo mejor tendremos una película 2 de El Joker. En otras noticias también tenemos que Frank Miller por aquí dada también noticias, ya que en algún momento lo habíamos visto mal y por ahí tenían los memes de que tan mal estaba que ya no sabíamos si estamos viendo a Frank Miller o a Freddy Krueger, por la cuestión que pensábamos que a lo mejor tenía algún cáncer, y a lo mejor esperemos que ya se haya tratado. Y pues también tenemos que ha trabajado otra nuevamente con DC, pero esta vez ahora dando la nota es de que Frank Miller entra en pleito legal con su ex esposa Lynn Valerie, ya que esta, pues al parecer, está vendiendo sketch del señor Miller sin su consentimiento. Está vendiendo arte original del señor Frank Miller. Así que pues ahí estamos al pendiente, ya que esta situación, pues esto de las separaciones es muy difícil. Y aparte, saber qué es lo que te corresponde o no te corresponde hacer. Así que pues el señor Frank Miller está pasando por esta etapa de separación, y que qué es lo que le corresponde al señor Frank Miller y qué no le corresponde. Así que pues esperemos que se solucione su problema. En otras noticias tenemos que también otra serie de televisión viene por parte del Señor de los Anillos, y que pues se está rodando la primera parte, pero ya están en firma de la segunda. Así que pues esperemos que les vaya bien a este del Señor de los Anillos. ¿Saben qué es lo que quiero yo aparte del Señor de los Anillos? Y que se extienda a lo que es el universo del señor Tolkien, es de que pues yo quiero ver películas del Hobbit. La verdad, a mí me tenían muy acostumbrados después de la travesía del Hobbit, que en diciembre creo que más o menos salían las películas, y pues yo sí se me antojaban verlas, ¿no? Estas travesías, estas tres películas, sí, la verdad a mí me dejó con un hueco. A mí me gustó mucho lo que es en el Hobbit. Se alejan mucho de lo que es el material original. Sí se basan, son basadas, claro está, pero créanme que a lo mejor me van a ahorcar. Por ahí déjenme en sus comentarios. A mí me gustó muchísimo la película. El libro, como que falta por ahí que lo del dragón. Parece que yo siempre he dicho, oye, con la escritura de Tolkien van a decir, oye, pues tú quién eres para criticarlo. Pues soy un lector y me gustó el señor Tolkien, pero el dragón, como ustedes coméntenlo, como que no sé, como que no fue una muerte tan épica, por así decirlo. De hecho, es tan abaratado esa palabra, tan épico, ya todo mundo lo dice, pero es una épica batalla contra un dragón sediento de oro y que inclusive se haya quedado con una torre y que los enanos y un hobbit, que un hobbit es más pequeño, sí, que es más chaparrillo que un enano, vayan a enfrentarse. Eso sí es épico, eso es en la Tierra Media por parte del escrito del señor Tolkien, pero como que a mí se me hizo, en lo personal, se me hizo como que me hubiera gustado algo más, no sé, sí, la palabra es épico, algo más como hubieran tumbado al dragón, que siento que en la película sí dan un plus, no quizá la batalla que a mí me hubiera gustado ver contra el dragón, porque sí, la verdad es un dragón, ¿cómo piensas tirar hagan de cuenta como en la época del medievo, cómo tiras a un dragón? Y luego aparte un dragón gigante, y aparte que ese dragón ya tiene incrustaciones, inclusive hasta de las monedas y del oro, inclusive no lo puedes matar con aventándole, derritiendo el oro y que se lo quita así como si estuviera estornudando, pues les digo, o sea, sí, como que algo me faltaba con la narrativa de Tolkien, pero bueno, esa es la cuestión con la serie de televisión, que si me entusiasma la voy a ver, así que vámonos rápido con otras noticias, ya que Millie Bobby Brown al parecer, pues confiesa que el bullying en las redes sociales, pues sí le causó en cierto momento ansiedad y tristeza. Sí, la verdad, como que las redes sociales, si no empiezas a hacer piel de cocodrilo, como que sí llega a afectar, como que sí llega a mermar esa autoestima, pero pues esperemos que le vaya bien a Millie Bobby Brown y que pues la verdad que lo tome como bits, no bytes, simplemente que esperemos que los deje ir, ¿no? O sea, es gente que está detrás de un teclado y prácticamente hace crítica mala y anónima, ¿no? Que eso es lo peor de todo. Pero bueno, en otras noticias tenemos que Lu Ferrigno se sintió un poco decepcionado por la actuación, parece, de Mark Ruffalo en Game. No sé, aquí, no sé hasta ahorita que viene este comentario así como que hasta ahorita lo comenta, o es porque quiere dar la nota, no sé, respeto al señor Lu Ferrigno, pero pues a estas alturas del partido y a criticar algo que se hizo y que se hizo entre comillas bien, nos lo presentaron, lo sacaron y se hizo, y empezar a criticarlo es como Martin Scorsese, me imagino que quería escucharse, no sé, eso es una mi teoría, ¿no? Que quería escuchar, dar una voz para promocionar ahí la película, quizá, no sé, a lo mejor yo estoy mal, dejo en los comentarios también, pero el señor Lu Ferrigno pues hace la crítica con Mark Ruffalo y los Avengers, que pues, se sentía un poco decepcionado, pero yo siento que ya esa crítica viene demasiado tarde después, ¿no? Ya creo que ya va a haber otra fase de hecho ya es la otra noticia, ¿no? De que ya viene la fase, ya está calientita, ya se está gestando de Marvel y pues sale con estas críticas, pero bueno. En otras noticias tenemos que el actor Sean Bean, que se niega a morir otra vez, ya después de tanto tiempo, 23 veces ya lo hemos visto morir a este actor en Señor de los Anillos, en películas como villano, también lo hemos visto, si no te suena el nombre, Eddard Stark, ¿cómo era la frase? Que inocente hasta la pared de enfrente. Así que pues se niega a morir otra vez en pantalla, pero esto lo hace como si fuera un como una crítica, pero está sonriendo, así que podemos tomarlo como que ya no me maten, ¿no? Después de tantas veces haber muerto en pantalla, así que ¿qué pasará, ¿no? Por la cabeza de un actor, a mí sí me interesaría, o será que las muertes las hacen muy épicas y por eso lo hacen lo hacen o muy tristes o muy llegaderas y lo hacen que protagonice o que actúe de muerto, por así decirlo, una persona que está cayendo en batalla, porque lo hizo también en El Señor de los Anillos, lo hizo como Eddard Stark, por ahí tiene una de, no me acuerdo, con de acción, tiene varias donde también fallece, como él la hace como villano prácticamente, en otras la hace como héroe, pero no sé, Me gustaría como saber esa parte, ¿no? De cómo que se siente mirarse en pantalla morir. No sé, o sea, algo sería extraño, ¿no? Esa parte. Pero no sé, imagino que algunos actores nos podrán comentar en algún momento. Pero es interesante, ¿no? ¿Qué pensarán, qué sentirán al verse después de tantas películas morir en pantalla grande? Pero bueno, en otras noticias tenemos que Kathleen Kennedy dice que es muy difícil filmar Star Wars porque no hay cómics o novelas que usar como fuente de inspiración. No sé, sin comentarios. Al parecer creo que no le han dado suficiente material como para hacer Star Wars, que le doy un punto antes de criticarla, ¿no? Sí es muy difícil hacer el traslado de un cómic a una pantalla grande. ¿Por qué? Por la musicalización, por los actores, por el armado de los escenarios. Podría ser. Pero decir que no hay material, ahí sí como que no le justifico tanto. Pero bueno, en otras noticias tenemos que en algún momento Nicolas Cage va a rodar una película con Quentin Tarantino y que quizá Nicolas Cage protagonice a Nicolas Cage. Pues ya me imagino por dónde va. A lo mejor va a ser un cameo de Nicolas Cage siendo Nicolas Cage. Pues es su papel, ¿no? Siempre está Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Pero bueno, por ahí dejen sus comentarios también. Digan, ¿no es cierto, Rome? ¿Es un buen actor? O si es cierto, Rome, ¿no? Como que... que le varíen, ¿no?, en los personajes Nicolas Cage. Pero pues es interesante que a lo mejor él mismo se va a parodiar. Así que vámonos con otras noticias, que hablando de Frank Miller, quizá podremos ver una serie de televisión de Sin City. ¿Qué nos contarán? ¿Nos volverán a contar toda la historia de Sin City? ¿O se quedarán en algunas historias? ¿O se quedarán en algunas historias donde pues nos cuenten los tomos que hacen falta? Hay varias historias, o de plano que nos cuenten una nueva historia, que de hecho se hicieron ahí en la última película con Robert Rodríguez. Hicieron película historias especiales para ciertos personajes y a mí me gustaron, no están tan fuera de lugar y sí se sienten como en el universo de Sin City. En otras noticias, que esas no me agradan mucho, ya que dicen que por ahí que The Rise of Skywalker se está terminando con prisas. Esto por la página de Atomics, así que esperemos que... dime que esto no es cierto, por favor, o no me digas eso, porque, híjole, si en realidad me gusta mucho Star Wars, soy fan, puedo decirlo, mi personaje, ya había dicho, favorito es Chewbacca. Híjole, sí, como que les hace falta ese empuje, como que no les hace falta este tipo de promoción, ¿no? Como que, oye, ¿sabes qué? No nos está saliendo como queremos, entonces dense su tiempo, entonces no lo hagan las cosas express. Sé que estamos en un momento que todas las cosas se hacen express y eso me ha dado en los... como que eso nos... bueno, me desmoraliza ir a ver la película. Ahora como que yo no estoy tan hypeado de ir a ver la película. Estoy más hypeado con Mandalorian. Se siente muy, muy de la etapa de los rebeldes. A mí me encantó esta etapa de Luke, de Leia, de Han Solo. Esta etapa no me ha gustado tanto. Me ha gustado lo que hicieron con no Rebels, sino esta precuela donde roban los planos de la Estrella de la Muerte con Diego Luna. Esa película me encantó, y lo que están haciendo como pegadito con Mandalorian me está agradando también. Ojalá y que no nos decepcionen, así que estaremos chequeando qué es lo que pasa con Star Wars. Ha dado muchas noticias, le está echando muchas ganas, pero ojalá y que no hagan esto como muy expreso. Eso es lo que nada más les pido a ellos como fan. Como una persona que me gusta ver las películas de Star Wars, pues eso es lo mínimo que pedimos. En otras noticias tenemos que acá en México, pues al parecer, puede que les agrade la idea, ya que Netflix al parecer se va a fusionar con Claro Video. ¿Qué podemos especular de esto? No hay, todavía no hay algo ciencia cierta, algo muy establecido con los paquetes de Telmex acá en México, teléfonos de México, es de que quizá con tu renta de teléfono, internet, pues te venga el Netflix. Yo me imagino que por ahí en los paquetes pues te vendrá este servicio, que te vendrá este servicio, que la verdad pues es un buen servicio de Claro Video, tiene cosas interesantes, más con Netflix creo que se haría muy atractivo. Así que pues yo tenía como la teoría, no sé, también déjenlo en sus comentarios si gustan participar, en serio participen, leo sus comentarios. Tenemos que yo especulaba que en algún momento sí tiene que haber un servicio donde se canalicen este tipo de streaming, porque la verdad es bastante son bastantes ya streamings. Amazon Prime, ya con la llegada de Disney Plus, Netflix, por ahí hay servicios de HBO, Telecable, por ahí también tenemos lo de... Por ahí tenemos otros, Hulu, por ejemplo, está otro servicio, así que sí se deben por ahí, alguien debería tener esta como visión de cómo por ahí conjuntar estos servicios, o pues que se los den, así que en paquetes estaría bien. Y esto suena atractivo con Telmex, así que pues ya lo estaremos viendo cómo funciona y les estará dando información de qué es lo que pasa, si es que ustedes gustan. Por ahí voy a seguir porque yo tengo teléfonos de México y pues ya veremos si nos toca esa parte de Netflix. En otras noticias tenemos que los hermanos Russo podrían tener a Keanu Reeves en la mira para un personaje superhéroe. Así que pues estaremos viendo a Keanu Reeves en pantalla. La verdad a mí me es un personaje, es un actor que cae bien, ¿eh? Así que creo que no hay pierde con él. Keanu Reeves como superhéroe, pues ya estaremos viendo en qué se enfunda. En otras noticias tenemos que Netflix continuará con la serie nórdica de vikingos, y sería lo que es Valhalla, así que pues estaremos viendo, para los amantes de vikingos, pues Valhalla lo estará prácticamente, Valhalla estará yendo de la mano de Netflix. En otras noticias tenemos que Cardenis y Derek Robertson regresan a mediados de 2020 con la segunda emisión de The Boys. Así que si no la has visto, en serio, es recomendada. Por ahí nos decía el buen Pepe Juárez que habláramos de ella. Pues ya hablamos un poquito de esta en un podcast. No me acuerdo si es en el... Ay, ya están en YouTube. Por ahí están en las carátulas. Ya habíamos hablado de The Boys, que el cómic sí se me hace muy pesado, pero la serie de televisión se hace muy digerible. Si tú no te gusta mucho lo explícito, creo que la serie de televisión te conviene verla. Si de plano dices, wow, me encantaron los personajes y quiero ver más, entonces sí, vea el cómic. Pero sí, de plano, el cómic sí es para mayores de 18 años, por lo explícito que puede ser y las temáticas y lo contestatario que puede ser el cómic. En otras noticias tenemos que, agárrense, porque esa es una de mis series también favoritas que me ha gustado en el año. En serio, creo que ahora sí vamos a tener series de televisión y películas por ahí que me hayan gustado en este año, ya que tenemos que Mindhunter, la tercera temporada, pues todavía no va a haber luz, ya que Fisher tendrá que terminar la película en la que está trabajando para Netflix, y que es Mank. Y pues después seguirá con la serie de Netflix de Mindhunter. Así que tendremos que esperar para ver una nueva temporada de Mindhunter. Quizá nada más un año o año y medio, esperemos. Prácticamente yo auguro que la estaremos viendo como a mediados de 2021. Pero pues sí vamos a tardar para ver Mindhunter. Así que eso fueron las noticias, que la verdad estuvieron bien, estuvieron jugosonas, estuvo cargado. Pero creo que fueron unas noticias muy interesantes, algunos destellos, algunas que nos hacen pensar de qué pasará con el futuro de nuestras franquicias o nuestras series de televisión favoritas, ¿vale? Eso fueron las noticias y vámonos con la plática, experiencia de las series de televisión de Toy That Made Us, también lo que... También tenemos la plática de What We Do in the Shadows. También tenemos lo que es Hernán, que me gustaría empezar con esta. Vámonos con esta, ya que... ¿Qué revisamos esta semana? Ya que esta serie a mí me atacó de la risa, ya que el señor actúa y dirige el señor Taika Waititi en esta película, que lo hemos visto o lo han escuchado en las películas de Thor Ragnarok, y que pues no me gusta tanto Thor Ragnarok, pero pues en esta yo lo conocí y dije, wow, hay un futuro, hay algo que en la comedia de Taika Waititi que sí hay que seguir, sí hay que estar atentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a grandes rasgos, ya hemos reseñado esta película y de plano yo cada vez que la recuerdo me dan ganas de ir a verla, porque es un documental falso donde hay pues documentalistas, valga la redundancia, que van a investigar qué está pasando en una casa donde hay unos vampiros que llegaron a América desde hace bastante tiempo, muchísimo tiempo por así decirlo, y cómo están llevando su vida en la época moderna, y cómo es que deben de tener esclavos, cómo se alimentan, cómo están cazando o dejando de cazar, qué es lo que están haciendo, cómo se enfrentan con las nuevas tecnologías, con las nuevas personas, como que si ya son más abiertas o de plano seguimos cerrados a que otros seres coexistan con nosotros. Tiene bastantes aristas, pero es un documental cómico, así que aderezale las peripecias que puede tener, un saludo a Hades, qué es lo que las desventuras que pueden tener estos vampiros. Muchas veces se ven como muy nobles, muchas veces sí se ven como los espectros que son, ¿no? O sea, estas entidades que en un trix pueden acabar con la vida de un humano. ¿Cómo es que en algún momento consiguen a un amigo esclavo, por así decirlo? ¿Y cómo es que se encariñan? ¿Y cómo es...? Convive con ellos y lo procuran, y cómo es que se hace la amistad, y cómo que es el alma de la fiesta después de que en algún momento pues no era él, sino el que quería que formar parte de la banda de los vampiros. Pero no sé, es algo muy cómico. En esta es algo similar, son otros vampiros. Esta vez tenemos a otros vampiros, ya que tenemos a Matt Berry como Laszlo, a Natasha, tenemos una chica vampiro como Natasha Nadja, tenemos también a Kaivan como Nordon, también tenemos a Mark como Colin, y tenemos a un otro sirviente, pero como que no es como Stu, no es como Stu, la verdad no tiene el carisma de Stu, pero lo interesante aquí que tenemos que Colin es un vampiro, pero es un vampiro energético, nos dan diferentes ramificaciones de los vampiros. Si bien es un vampiro, es un tipo odioso, es un tipo que te da flojera hablar con él. Prácticamente podría decir como un oficinista, pero es el oficinista, claro, que es negativo, es un oficinista pesado, por así decirlo, y es un vampiro energético, que los demás le tienen miedo a por ser un vampiro energético, prácticamente te roba tu energía, y ellos como que de plano lo rechazan, ¿no? Por ser muy cretino, por así decirlo, por ser muy presuntuoso, por así decirlo. Y los otros como que son como tipo medievales, como que se quedaron en el 1500. Está muy buena la serie. También tenemos a Nadja, donde pues tenía un amante humano y al parecer reencarnó y lo encontró. Es un trip, es un viajecito medio raro con ella, ya que pues ella está casada, pero también acaba de llegar ese es el primer capítulo, así que no hay tanto spoiler. Llega un vampiro viejo, recordaremos como en entrevista con unos vampiros, también tenemos como entrevista con unos vampiros que tenían a un Nosferatu. Esta vez tienen como a un tipo demonio vampiro. En algún momento ella tuvo algo que ver con este vampiro, pero también su esposo, así que pues, es algo incómodo esta relación o este encuentro. Y este vampiro me encanta porque al momento de ver, está divertida, yo me estoy divirtiendo mucho con esta serie. Al momento de que sale y él se regocija y es presuntuoso y se siente majestuoso después de tanto tiempo, y prácticamente agarra a la cocinera y ¡fum! Le quita la sangre y la bota como si fuera una botella desechable. Así se quedan con cara, oiga, eso es la familia, ¿no? Era parte de nosotros, ¿no? Era como que la Juanita, la que barre, ¿no? Y se cae uno con cara, bueno, pues, ni modo. Y el otro majestuoso y empieza a hablar. Y se hace tonto porque se ve si ve las cámaras, pero se empieza y ¿qué está pasando? ¿Me están grabando a mí? Sí, haga que no estamos aquí. Ah, bueno, entonces voy a volver a hacer la escena. Es un vampiro que le gusta la cámara. Es un vampiro que le gusta pues llamar la atención. Pues parece un demonio, sí está bien hecho. O sea, la serie sí tiene buen creo que sí, Taika Waititi como que sí la cobijó con buen presupuesto. Imagínense que sí entra en el universo de... Yo lo que tenía miedo es de que no entra en el universo de la película, ¿no? La película sí se ve de bajo presupuesto y documental falso. Esta tiene un poquito más, pero mantiene la... Pero mantiene el CGI así de plano estándar. O sea, no le metió, pero sí arregló tantito. Pero sí se ve como medio chafón. Así se ve de documental falso. Sí se ve divertido. O sea, la serie, el primer capítulo, a mí me gustó. Son como un poquito más inocentes estos vampiros. Si es una comuna de vampiros. En algún momento, si vemos como un poco más de la inmersión de la vida de estos vampiros que se quedan, como les digo, en el 1500, pero quieren estar en la vida moderna. Pero este personaje, quien hace Harry, sí es un esclavo, pero se ve un poco ambicioso, ya que quiere que lo conviertan en vampiro. Y iba y él lo hacía como de buena gana, ¿no? Y de plano, si con entrevista con los vampiros, con Taika Waititi, decía, no, pues que no lo pida ya, que no lo pida, ¿no? Que lo convertamos en vampiro, ¿no? Y esto dice, no, se la lleva relajo, se la lleva relax. Y me gustó mucho, así en serio, yo sí se la recomiendo esta nueva serie, What We Do in the Shadows, la serie, en serio, chéquenla. Este es el primer capítulo y la verdad me estoy divirtiendo como enano. Vámonos con otra, la recomendación de Toy That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Yo vi el primer capítulo, dije, wow, creo que lo están haciendo genial otra vez de Netflix con los juguetes que nos hicieron. Esta vez toman lo que es... toman la vida de los creadores de las Tortugas Ninja y cómo es que inician. Bueno, este ya es un cómic moderno, de hecho está todavía se está publicando esto, sí, ya es por Kevin Eastman. La historia que nos cuentan sí es una historia del surgimiento, sí es una historia del levantamiento del sueño, sí es una historia donde dos amigos se conocieron y que en algún momento pues, fueron fraternos y con codo a codo empezaron a desarrollar su idea, su sueño, su aspiración, por así decirlo. Pero llegan en el momento donde pues ya empiezan a ganar dinero y pues ahí hay como una cierta fricción, ya que en este negocio, por ahí también leía un poco con Pepe Juárez, un saludo, que decía de las nuevas franquicias, ¿no? Y lo que puedes llegar a ser moda, por ahí un comentario que estuvo interesante y pues... iba a comentar, pero lo comento de este lado. La verdad, pues, las franquicias cuando salen, pues, prácticamente, pues, es por juego, es por hobby, pero si ven que están empezando a ganar dinero y si pueden saltar del hobby a ganar dinero, pues, los creadores lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en algún momento podría ser un sueño dorado vivir de lo que tú estás creando y ya después, lamentablemente, tienes que dar concesiones que popularizar a las Tortugas Ninja, porque al principio eran unas tortugas ninja oscuras y nos damos, bueno, no se van a dar cuenta porque esto lo va a volver a blanco y negro en video de YouTube. pero en audio, pues esas son las tortugas, pero tienen todas con el antifaz rojo, como originalmente fueron, y antes eran como un poquito más chaparrillas, boluditas, y que en algún momento, pues esas tuvieron que identificarlas para la serie de televisión, la que nos gustó, bueno, a la que me gustó a mí mucho, la de la muy Goofy, la verdad, era una caricatura, y decían varios chistes, les gustaba la pizza, tenían a Avril O'Neill, Vivo Rocoso albureaban, no es cierto, bueno, sí albureaban, pero no era el caso, no era el fin, pero Vivo Rocoso no eran como parte del cómic original. Inclusive en el cómic original, en el primer cómic se muere Destructor, así que sí, ¿cómo podían continuar, ¿no?, con el villano? Y que Destructor es un villano muy mítico, inclusive hasta creo que en la película, creo que también Destructor, creo que lo acaban en la primera película, pero bueno, y cómo esta amistad va cambiando, va transmutando, inclusive se llegan a desconocer ellos. La verdad, los autores deben de verlo. Yo nada más el primer capítulo vi y dije, wow, mis tortugas ninja, híjole, y también qué otra cosa. Al momento de verlo es que también es como un catálogo, ese lo tengo, ese no lo tengo, ese lo quiero, este también lo quiero. Y con las nuevas tortugas ninja también, bueno, tienen esta parte de la evolución, cómo es de que van cambiando, cómo va cambiando el diseño, cómo va cambiando las series de televisión, inclusive el cómic, ¿no?, cómo lo van cambiando. Y como que al momento de ver ya toda la colección completa, dices, chin, es como que sí me llama la atención coleccionar, aunque hubiera dicho en algún momento, y lamentablemente se me han ido tortugas ninjas, y dije, chin, si estuvieran al lado de estas, es como el cambio, ¿no?, el pasar del tiempo, de cómo son. Miren, aquí tengo mi otra tortuga ninja, más me gusta más la referencia de las tortugas ninja, pero de la serie de televisión, la Goofy. Pero en algún momento, si pones las demás tortugas ninja, se ve interesante lo que es podría ser Bistre, esta yuxtaposición, pues ponerlas al lado y cómo va su evolución de las tortugas ninja. Pero en serio, también es otro capítulo que les recomiendo, otra serie de televisión que les recomiendo, lo que es The Toy That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Es recomendable, chéquenlo, ya está en Netflix. ¿Cuál otra? Ah, la otra sí la tienen que conseguir, de What We Do in the Shadows, sí la tienen que conseguir, por ahí la deben de estar cazando, por ahí en televisión de cable la deben de estar cazando. Y vámonos rápido también con lo que es, pero este es en Amazon Prime, creo que va a salir en televisión abierta para México, y no sé, creo que me dijeron por ahí que History Channel también la va a tener, es lo que es la serie de Hernán. Yo... salió, para ustedes lo que están escuchando, si es sábado o lunes de la semana que viene, que ya es como 24, ya estará arriba en Amazon Prime. Patrocíname a Amazon Prime. Es la serie de Hernán. Es rara la serie de Hernán, todavía no la termino de ver, pero tampoco voy a decir tanto spoiler, y pues ni creo que sea tanto spoiler, ¿no?, porque es historia de México y la tenemos que saber nosotros que vivimos acá en México. Esperemos que esto no sea spoiler, pero bueno, voy a ver nada más como experiencia, no voy a contar de qué va, pero en serio, es historia de México. No es tanto spoiler, pero bueno, sí me da un poco de risa, así de como no es spoiler, pero sí, pero bueno. Hernán, es una historia rara porque yo cometí una burrada. Igual y les puede servir. Igual y la burrada les puede servir a ustedes. Una recomendación. Yo empecé a verlo, no sé por qué. Se puso en el capítulo 3. Y ya cuando me di cuenta dije, ok, esto no está funcionando. Hay algo que me está quedando en la historia. Me quedo con un hueco. ¿Cómo es que estamos pasando con los tlaxcaltecas? Porque en algún momento Cortés les pide ayuda a los tlaxcaltecas para ir a Tenochtitlan. Digo, así va la historia. Pero el cómo y el viaje, eso es lo interesante. Y cómo lo plasma la serie de televisión es muy, muy interesante. Y me quedo con cara, ok, no, esto iba a ser el principio de donde nos iban a contar. De hecho, ya habíamos dado la noticia que iba a salir la serie de Hernán y que iba a levantar Ámpula, sí la va a levantar. Pero en algún momento regreso a los capítulos, digo, ok, este es el capítulo 3 y ya iba al 4 y me falta más historia. ¿Qué es lo que tiene de raro? De hecho, la serie de televisión sí te deja, o la serie de Hernán sí te va a dejar con ciertas dudas o ciertos saltos de tiempo, porque está zigzagueando, en cada capítulo zigzaguea, está en en presente, pasado y futuro. Es una acción que está haciendo Hernán Cortés en futuro, también está en presente y también está en pasado. Y eso es algo como que te confunde. Yo diría que sí, en serio, chequen el capítulo 3. Ese me ha servido para conectar muchísimos capítulos, ya que hay un personaje que aparece en el capítulo 3, pero es un origen. ¿Cómo les comento esto? Pues prácticamente Hernán está inteligentemente como distribuida, porque está dividida por 8 capítulos, si no mal recuerdo. Ajá, 8 capítulos y por ahí un extra. Está dividido por personajes. Podremos, bueno, igual y por ahí los vean, pero los más... los más sonados pues es Hernán, Montezuma, Xicoténcatl y Alvarado, bueno, los más conocidos, y Sandoval por ahí. Están divididos por personajes, pero si bien se trata o se centraliza un poco en los personajes, pero sí se va viendo como el zigzagueo, que es lo que están haciendo en futuro, que lo que están haciendo en el pasado, o lo que repercute sus acciones en el pasado, en el futuro. Así que sí es una historia rara de contar. No está mala ni la... La historia no está mal, por ahí no le he encontrado como aberraciones en la historia. De hecho, por acá tenía mi tumbaburros. Este es mi tumbaburros. Este es un libro de la historia de México que apenas me regaló mi mamá. La verdad ya tiene bastante tiempo este librito. Y viene aquí lo que es culturas prehispánicas. Y tiene un apartado de Hernán Cortés, más o menos como su bitácora. Y sí hay ciertas historias, y me encanta este libro, conectándolo con con la serie de televisión. Yo prácticamente estoy ñoñando con la historia de México. Me gusta un poco la historia de México. Y es un compendio de México, así se llama. Compendio General de México a través de los siglos. Este así se llama el libro. No me acuerdo de qué año es, pero este es como su tercera edición. Pero me encanta. Se ve como muy muy libro de Piratas del Caribe. Me encanta este libro. Y sí, de hecho, sí hay cosas que están comentando en la serie que sí coinciden en el libro. Y me quedo con cara, oye, este personaje sí es así desquiciado. Pues sí, más o menos lo narra un poquito en el libro. Por ahí ha de ver caer en inconsistencias. Por ahí debe de caer también como que temporalidades, como que no conectarán, pero pues, si no le hicimos tanto feo a lo que es la película de Mel Gibson, que si no me creen, por ahí guiño guiño, han hecho he visto que han dado clases con esa película de Mel Gibson, y me quedé con cara de órale, y no va tan descabellada, o sea, la película de Mel Gibson se puede agarrar de la mano de la serie de Hernán, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene? Que sí siento que va a levantar un poco ámpula. Ponen a Hernán Cortés, bueno, sí lo ponen guapo. En algún momento acá en los libros de México sí no los ponían diferente, a lo mejor por quien narra la historia, ¿no? Si no lo ponían prácticamente como villano, ¿no? Si no lo ponen como, si es un villano, si es el estigma de hablar de nuestra conquista, ¿no? Y lo que hubiera sido si no hubieran llegado los españoles, quizá pues estuviéramos hablando francés, porque alguien nos hubiera llegado a conquistar, o inglés, claro. Estuviéramos hablando de otra conquista, nos hubieran desaparecido, no estaríamos aquí en este momento si la historia hubiera sido diferente. Igual es una perspectiva de verlo. Hay tantas aristas de ver de la historia de México, y aparte el origen de, bueno, nuestras primeras civilizaciones en México, que sí es un poco ampuloso de cómo van a presentar o cómo presentaron a Hernán Cortés. Sí es un tipo como que está romantizado, sí, claro que sí está romantizado. Sí es esta persona, o en algún momento las ponen así como... Sí ponen a algunos personajes románticos, ¿no? Que sufren y que tienen principios y que por el rey lo va a hacer y que en algún momento, como fe de su buena voluntad, le va a dar todo lo que haya, las piezas de oro que haya conseguido, para que vea que Hernán Cortés es derecho. Es romántico, la verdad, sí es romántico, se me hace como español. Y como lo plasman en Piratas del Caribe, prácticamente así, cuando están, cuando llegan a destrozar lo que es la, no es una buena referencia, pero la película de La Fuente de la Juventud, cómo llegan cómo llegan los españoles a destruir esta tierra, esta fuente, y lo tildan como al capitán, lo tildan como romántico, y prácticamente es así, literalmente es ese capitán romántico donde como que hay principios, pero la verdad, lamentablemente, ¿a quién nos mandaron a como tripulación de Hernán Cortés? Pues la verdad no tenía tantos principios, simplemente de buenas a primeras, pues ellos dieron rienda suelta a sus instintos y no me van a dejar negar con la historia. Eso es lo que pasa. Si bien Hernán tenía las buenas intenciones que haya tenido de sí convivir o entablar a lazos con la civilización de México, en las primeras civilizaciones de México, pero sí también era su conveniencia. Digo, historia de México, uf, es tan buena, es como tan criticable, es tan como tiene varias aristas y muchas veces inclusive entre nosotros los mismos, si nos escuchan de otro país, muchísimas gracias. Como que deslumbramos la historia de México, de diferente manera. Es rica y créanme que esta serie me hizo ir a buscar el libro, bueno, agarrarlo de nuevo y echarle una ojeadita, a ver si es cierto, ¿no? Y bien escrupuloso, ¿no? El Roma, así, a ver si es cierto, ¿no? Y si es cierto, sí, algunas cosas como que sí, sí se pusieron sus, sí se sentaron y mínimo le ojearon a los libros de la historia de México, es lo que me gustó. No me ha saltado mucho, se ve exagerado en algún momento, sí, Hernán Cortés se ve muy exagerado, como que se nos hace muy empático, sí, se nos hace muy empático, y no sé, quisiera por ahí, ya le dejé a alguien de tarea que me diga sus impresiones de Hernán Cortés, es una maestra de historia. Quiero que me diga, ¿no? Y ya, a ver, ¿qué es lo que opina de esta serie de televisión? A mí me está agradando, sé que sí va a levantar demasiadas ámpulas con el tema y cómo pintan a Hernán Cortés. Curiosamente, les platico, Marina es un personaje muy importante, pero si ustedes se identifican o ya la vieron, dejen los comentarios por ahí, aguas con los spoilers, nada más pónganle spoilers, es de que quitan un nombre que siempre se ha utilizado como despectivo, no como indio, sino es una mujer que ayudó a Hernán Cortés y lo quitaron así extrañamente. Dije, órale, sí, si es un nombre, si es un distintivo muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy despectivo, inclusive en algunos, yo sí lo escuché en algunos años como ese nombre como traidora. ¿Se acordarán ustedes? Por ahí dejen los comentarios a ver si le atinan qué personaje es y le hacen ese cambio. Yo no, al menos yo no lo he escuchado, o a lo mejor hasta donde yo voy en la serie, no le dicen su nombre porque ella iba a decir su nombre y no, me dice, ¿saben qué? Tú te llamas así y vámonos, ¿no? Y la serie se salta este tipo este nombre, o quizá no haya existido y quizá sea o se haya llamado de otra manera, pero sí el nombre no lo ponen, la Malinche, así que órale, está interesante ese dato, está curioso, no sé por qué no hayan puesto, quizá por quitar el estigma al nombre. Y pues estaremos viendo el desarrollo de Hernán. A mí me ha gustado. Por ahí debe tener sus inconsistencias, les digo. Ah, también por ahí, a Moctezuma, yo siento que también él va a tener ahí redimiéndose, porque Moctezuma ahorita no lo hemos visto como nos los han platicado en algún momento, Tlatoani, poeta, guerrero. En algún momento nos los plantan en, no sé, no me acuerdo si es el no mexicanismo, donde plantan a los a los, bueno, no, a los, a las primeras civilizaciones mexicanas, o sea, ya sea tlaxcaltecas, aztecas, mexicas, olmecas, nos los pintan como gallardos, morenos, piel de bronce, pero ¿cómo se llama? Como fornidos, prácticamente como superhéroe. Así era la visión de esos artistas, ¿no? Del nuevo mexicanismo, ¿no? Estos bien atléticos. No, aquí si me ponen a Moctezuma, pues la verdad bien barrio, la verdad bien acá gordito, y se ve que sí, tiene el actor, lo escogieron bien porque tiene una mirada o un porte donde sí, pues ya es un tlatoani viejo. Ya no es un guerrero. Si hay ciertos guerreros, por ejemplo, Xicoténcatl, él lo ponen como gallardo, sí lo ponen ágil, pero no, ya Moctezuma lo ponen como en una decadencia, ya no es tan ágil, pero se ve que por ahí va a tener como ciertas reflexiones, que es lo que espero que tenga el buen Moctezuma, ¿no? Que en algún momento, pues sí le dio, sí le, se por ahí como hay ciertos diálogos de Moctezuma y Hernán Cortés, y esperemos que acá pues, sí lo represente, ¿no? Así ese fue alguien importante, inclusive que marcó a la vida de Hernán Cortés y que se escucha mucho en el folclore de la historia de México. Así que, pues bueno, eso es todo por mi parte. Las series me han gustado muchísimo, aunque sea les platico lo que es los primeros capítulos, no es tan spoiler, y por ahí, en serio, si van a ver Hernán, yo les sugiero, si lo ven, pueden ver escogiendo los capítulos, pues cuéntenme si hicieron caso a mi batea de babas, ya que yo vi el capítulo 3 y ya después vi el 1, 2 y como que me cayó muy el 20 de lo que estaba pasando en los demás capítulos y me dio más luz que es este personaje que aparece desde los primeros capítulos, pero que no te dan background hasta el tercer capítulo. O sea, no te dicen información hasta el tercer capítulo, pero llegas al tercero, como que todo tiene ahí, hace como clic, como que este es un eslabón, es un buen capítulo y es eslabón. Así que los capítulos también siento que se pueden ver, hasta ahorita donde veo, se pueden ver salteados, ya que pues son por parte de los personajes centrales. El capítulo se llama como el personaje, el capítulo 3 se llama así, Xicoténcatl, pero puedes tomar los capítulos y verlos no en cierto orden, pero bueno, es todo por mi parte. Yo soy Rome y espero que pues revises las recomendaciones que te hago sobre las series de televisión. De hecho, estaremos viendo más. Quisiera platicar más de Mandalorian, pero me voy a esperar hasta el capítulo 3 que lo veamos y así comentamos y chéquenselos el capítulo 2 y el capítulo 3, porque estos van a estar interesantes. Por ahí ya salieron en redes sociales, creo que borbandearon demasiado, pero pues vamos a platicar y algunas especulaciones y quizá unas comanchas proféticas. Pero bueno, esto por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos el próximo capítulo en una comancha más. Y agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics y Cuerna Comics. Así que esto por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Yeah.